E oči črnije. Oči ljučije. Oči stražnije. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a esta entrega del noveno Unlimited, un especial que tenemos aquí en el noveno podcast. Yo soy Albertini y a mi lado, ¿no? Pero a la otra punta de la línea, desde tierras extrañas, tenemos a Dani. ¿Qué tal, Dani? Hola, buenas. Muy bien. Pues nada, coméntanos qué vamos a hacer hoy en el noveno. Bueno, pues vamos a empezar a hablar un poco de este relanzamiento de DC más en profundidad. Lo comentamos, ya lo hemos comentado varias veces, hemos hablado de él en general, pero bueno, ya hemos empezado a leer unos cuantos de los números que han ido saliendo. Todavía no han salido todos, quedan unos cuantos, pero bueno, ya empiezas a hacerte un poco una idea de si tenías más o menos razón en lo que pensabas antes del relanzamiento o no. Y bueno, no sé qué pensarás tú, uh-huh, pero por ahora yo diría que lo que haya pensado más o menos lo tengo, más o menos lo mantengo. Sí, yo también. Hombre, hay alguna serie que me ha sorprendido más porque el equipo era más o menos desconocido o porque el personaje no me llamaba la atención, pero yo creo que lo que hemos estado diciendo todo el verano, por así decirlo, de la pinta que tenía, yo creo que también que se mantiene. O sea, el balance es más bien en un término medio. O sea, no es positivo, tampoco creo que podamos hablar de fracaso absoluto, pero sí. Sí, yo supongo, claro, a nivel de ventas y eso, pues obviamente no es un fracaso. Pero te hace preguntarte cosas como, ¿era necesario? Sobre todo teniendo en cuenta que hay muchísimas cosas que siguen prácticamente igual. Sí. Como si no hubiera nada. O sea, es un poco aleatorio como tantas, algunas cosas han cambiado tanto, otras se mantienen como si estuvieran igual. No sé, es un poco extraño. No sé, simplemente tenían ganas de quitarse morralla de encima, cambiar ciertas cosas, y no sé si está especialmente justificado todo este lío. En ese sentido, también vamos a ir comentando también ciertos cambios de continuidad que ha habido en todas las reseñas que iremos haciendo, pero tienes razón. O sea, hay veces que dices, ¿y para esto haces esto? O sea, no lo entiendo. No, ¿por qué lo sacas? El nivel, yo creo que en general es mediocre. O sea, así de media. Quiero decir, no es horrible la media, pero no es muy bueno ni bueno. Si quieres, como, pues bien, cómic, ya, no sé. Lo que dices tú, pues mediocre probablemente sea la palabra más así. Hay alguna cosa que tiene un poco de mejor pinta, pero bueno. Claro, hay de todo, hay de todo. De todas formas, son números uno. O sea, todavía tenemos que ver, a ver, poner a las... Bueno, lo de números uno lo dirás tú, porque lo pone ahí en la portada, porque hay algunos que dices, esto es número medio y bueno, gracias. Sí. ¿Es número medio o...? Sí, supongo que sí. Hay algunas cosas un poco... De hecho, a mí el número que para lo que es lo que la gente se esperaba o así, más me defraudó al final del todo, defraudar, porque la mayoría de las cosas, como no las tenía yo con, no las esperaba con muchas ganas, pues no me pueden defraudar, ¿no? Claro. Pero lo que más menos me ha gustado el guión ha sido quizás la Liga de la Justicia. De Bendis. De Bendis, por ejemplo, o sea... o de quien quieras, no tiene, no sé, es bueno. Yo creo que es una apuesta entre Geoff Johns y Bendis, o sea. La ha dicho. Maldito calvo bastardo, está metiendo sus tentáculos en todo. No lo sé, a mí me ha parecido que es una cosa que no pasa absolutamente nada, aparte de que lo que pasa es en general bastante ridículo y como que parece a veces que está demasiado influenciado por Jim Lee, bueno, no sé. Bueno, lo que sea. Vamos a ver un poco eso, todas las colecciones que hemos ido leyendo, es un número uno, digo, o lo que dices tú, medios, depende. Pero bueno, más o menos en algunas cosas te das una idea del tono o de las ideas que van a irse manejando a lo largo de estas historias, que muchas veces, desde luego, no parecen números uno ni medios de volver a empezar un universo nuevo, sino de algo igual con lo que te decía yo, que no estoy seguro de si ha servido. Y no solamente lo digo por Batman y Green Lantern, que son obviamente cosas que se han mantenido como si no ha pasado absolutamente nada. Prácticamente. Claro. Pues, o sea, no solo por eso, sino que en general es como, pues hay muchas colecciones que más o menos no tienen mala pinta, pero ¿por qué no las has hecho en el universo de Z tal y como estaba? No sé. Efectivamente. Así que bueno, si te parece, vamos a comenzar este primer Unlimited, el Rincón de los 52. Adelante con ello, ¿no? Lo que vamos a hacer es que vamos a ir por líneas. En estos momentos, en el momento en el que estamos grabando, no han salido todos, han salido las tres primeras semanas, faltan unos 12 por salir de 13, perdón, por salir de estos 52. Vamos a hacer esto en dos o tres partes. Esta es la primera y vamos a ir un poco, para no perdernos mucho, vamos a ir un poco por líneas, por franquicias, ¿no? Y vamos a comenzar por la del Hombre de Acero, el señor Superman. Y con el primer cómic de Superman, que es Action Comics, escrito por Grant Morrison, dibujo de Rax Morales. Recordemos, esto lo hablamos ya en el primer, bueno, en el último programa del noveno podcast, pero bueno, Dani no se la había leído en ese momento. Cuéntanos. Bueno, pues es un primer número, sí, pero al final la verdad es que a mí me ha gustado, me parece que empieza fuerte, desde luego, y define bastante bien cuál es el estatus y la personalidad que le quiere poner a este Superman que vive. Bueno, esta historia, ya la comentaste el otro día, es de los años de juventud un poco de Superman, ya en Metrópolis. Y bueno, tiene una actitud pues diferente a la que sueles conocer de Superman. Yo creo que está bien. Y lo define eficazmente esa forma de lo que él dijo que iba, lo que quería Morrison hacer, dijo desde el principio que quería conectarle un poco con ese espíritu del Superman original, que no vuela, por cierto, cosas de esas, a lo Smallville. Efectivamente. Que es un poco gracioso, pero bueno. Y somebody save me. Calla, que se acabó ya. Y bueno, no sé, en el primer número tenemos ahí a Lex Luthor y desde luego, podemos decir básicamente que el malo que aparece un poco, no sé, entre comillas, supongo, en el número, pues es bastante competente. Sí. Y bueno, pues se les va a hacer pasar putas a Superman. Así que, bueno, tiene buena pinta. El dibujo también me ha gustado en general. Así que no sé si aguantará mucho Rag Morales, espero que sí. Creo que ya en el cuarto número, creo que ya tiene ciertas ayudas. Es probable. Además es que se nota un poco diferencias de estilo según algunas páginas. Bueno, es un poco irregular, pero está bien. Y está bien narrado. Yo que por ahora yo creo que lo que además representará bien lo que sería el guión que entregó a Morrison. O sea que a mí me ha gustado. De hecho, además es que es de los cómics de los que he leído que Manos me ha costado leer, pero no tenía tanta... Joder. Había algunos de los que de los cómics que han salido son muy farragosos, ¿eh? Tienen letra y diálogo, vamos, diálogo. De estos monólogos internos y explicaciones constantes, este de Action Comics, pues bueno, tiene 3 páginas que están un poco más, con más diálogo, pero vamos, que todo lo que pasa pues es suficiente explicación y ya está. Se me ha hecho fácil de leer. Sí. Me ha gustado eso, por lo menos. Es un número 1 una vez más, o sea, tampoco por ahora habrá que ver por dónde va la cosa, pero bueno, yo creo que eso que define bien el personaje que quiere retratar y me imagino que cómo irá cambiando. Así que bueno, yo para mí bien, perfectamente, claro. No tengo un problema. A ti ya también dijiste que te gustó, o sea que... Yo ya comenté eso. Hay que decir que es prácticamente un reboot total. Envía a Morrison, pero nos presenta las cosas de nuevo. Sí, exactamente. Y yo creo que en ese sentido es uno de los títulos que ha merecido la pena. Veremos a ver qué nos tiene preparado Morrison en los siguientes números. Creo que no sé cuánto quería estar en el título. Un añito, no solo eso, así decía, ¿no? Sí, algo así, no solo eso, pero siempre se alarga un poco. No solo eso, sino ver después de Morrison qué va a pasar. Sí, bueno, eso es como siempre, ¿no? A saber. No, desde luego lo que tú dices, es uno de los títulos que por lo menos dices, bueno, el reboot parece que ha valido para algo. Ahora, como la colección otra de Superman va a ser en el presente, bueno, a ver. Claro, eso es... Cuando estamos grabando esto todavía no ha salido, pero saldrá enseguida y ya lo comentaremos en el siguiente podcast a ver si ha habido demasiada diferencia de opiniones. Habrá que ver. Venga, vamos a pasar a otro, que este ya le comentaste tú el otro día. Superboy, ¿eh? Escrito por Scott Lobdell y dibujado por R.B. Silva y tinta de Rob Liem. Este, estaba pensando antes, el dibujante este, ¿de dónde ha salido? Que ahora no me doy cuenta. No me acuerdo ahora. Vale. Creo que ha dibujado algo para Marvel hace años, pero no me acuerdo. Bueno, en fin, empieza tú. ¿Empiezo yo? Sí. Bueno, pues, a ver cómo lo digo, porque no me ha parecido el horror que podría esperar... Pero me ha parecido un cómic que no tiene ni pies ni cabeza. Ok, vale. O sea, sentimientos encontrados, ¿no? Vamos a ver, quería Lobdell jugar otra vez con los orígenes de Superboy alias Connor Kent, que en la pre-952 era un clon de Superman con Lex Luthor y todo eso. Aquí quiere jugar con lo mismo, es un clon creado de ADN kryptoniano, que todo el mundo sabemos que es Superman, y de un humano sin identificar. Del que dan algunas pistas. Alguna pista dan. Y están en el proyecto Nowhere, y ahí le gustan de conejillo de indias a ver qué es. Sí, básicamente no pasa mucho más. Tiene muchísimo diálogo interior y explicación de las cosas, pero al final tampoco es que pase demasiado. Sí, es en ese sentido es muy Lobdell, ¿no? De vamos a meter todos los diálogos que se puedan y ver qué pasa, ¿no? Y encima no te explica nada. No, básicamente no. Quiero decir, yo creo que he sentido un poco lo mismo que tú, que pensaba que iba a ser peor. Porque sí. Porque no hay más que ver las cosas que hemos visto de Lobdell y porque sabemos que Lobdell es un guionista que yo diría que su mayor virtud desde el punto de vista editorial es que se pliega mucho a lo que le dicen y que no tiene mucha inventiva por sí mismo. Sí. Pero bueno, no sé, que es bastante inofensivo en general, me ha parecido. Pero bueno, no me, desde luego no me ha merecido, o sea, no sé si merece la pena el leer este número. Hombre, yo diría que, que no sé, para seguirla mes a mes, no sé. O sea, igual si te lees en un tomo, sacas algo en claro. Ahora, no sé qué vas a poder sacar en claro, si va a ser bueno o malo, porque al final, en este primer número, no salen del mismo escenario y de dos, tres personajes. Y, claro, es que muestra tan poco de... O sea, muestran un poco lo que están haciendo con Superboy y todo eso, pero digamos que es eso, que no hay nada que digas, oh, no hay nada que te interese, no hay nada que digas, y detrás de esto, ¿qué hay? No, o sea, no introducen nada, ninguna cosa que digas, esta puede ser una gran trama a larga distancia o a media distancia. No, a media distancia ni a larga, que practican. Bueno, a larga igual sí, nunca se sabe, pero vamos, a media desde luego no, y a corta menos. Pero que a mí se me hizo pesado ir navegando por las páginas, por tanto diálogo y tanto texto expositivo y tanta explicación, y el dibujo no es que sea malo, o sea, bueno, es así. No, es... Sí, es bueno. Es agradable, más o menos. Tiene algunas cosas que dices... Bueno, por lo general, no me parece mal el dibujo tampoco. No, o sea, quiero decir, no es horrible, pero es limpio, es más o menos... No duele a la vista. En general, no es muy detallista, desde luego, y no le pone mucho cuidado a fondos y esas cosas. Pero bueno, más o menos se deja leer. Es un poco... Sí. ¿Cómo es la palabra? Joder, no me sale. Un poco rígido, pero bueno, no sé. No es lo peor, o sea... No, desde luego. En fin, no sé. Ahí es que me acuerdo ahora de una... Que tengo aquí delante, ¿qué coño? Una imagen, o sea, una página... Una viñeta de una página... Sí. Que sale la mujer que es más o menos protagonista también de este cómic, y salen como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cuadros de pensamiento, más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 de diálogo, y es como, miras la imagen, es como, no me interesa. Paso a la siguiente. Y la siguiente es peor. Porque está todo lleno de diálogo, que es un coñazo. Entonces, no sé. Yo creo que le falta mucho. No es horrible, pero le falta mucho para merecer la pena. Cierto. Tenemos que ver cómo evoluciona. Tampoco nos vamos a esperar que mejore muchísimo, ¿no? Pero a ver si por lo menos logra hacer algo medianamente decente. Sí, claro, habrá que ver cuando en el próximo número presumiblemente salgan de este escenario, pues a ver qué pasa. Efectivamente, vamos a ver. Y yo creo que con esto terminamos Superboy, si quieres añadir algo más. No, es que no hay mucho más que añadir. Es eso, pasa con muchos números de estos, que es como, bueno, hay que esperar, o bueno, pues tampoco me ha dicho mucho, no sé. Vale. Vamos a hablar también ahora de Supergirl. Dani, tú no lo has leído, ¿no? Nada, este le he dejado. Vale, pues le voy a dar un poco de cera. La verdad es que sigue con la línea de reboot que están teniendo la línea Superman. Volvemos a ver, es un cómic que es el cuando se estrella cuando se estrella Supergirl a la Tierra. Vale. Ni más ni menos. Es un cómic de estos que al igual que con otros muchos que íbamos a comentar, es de estos de que dices, esto no es un número uno. O sea, a mí, véndemelo como un flashback, si acaso. Si acaso. O sea, o como un preview de algo, pero no me parece un número uno tampoco. Está bien escrito. Guión es de... Aquí lo tengo. Michael Green. de Michael Green y Mike Johnson, y dibujo de Mamoor Asrar, que el dibujo también es bueno, o sea, me ha parecido un que tiene buen guión, me ha parecido que tiene muy buen dibujo, pero la historia es eso, es un visto no visto, básicamente es meteorito, o bueno, la nave del cara, aterriza, se estrella en la Tierra, aparecen bichejos, hombres con armaduras volando para detenerla o lo que sea, lucha un poco y mira, ya. Es que mientras tú estabas explicándolo, le he pasado todas las páginas, sin leerlo obviamente es injusto, pero es que no ha pasado nada. Solamente se ha peleado con unos robots y ha aparecido Superman. Efectivamente, o sea, no hay nada. El dibujo no está mal. Eso sí, te iba a decir una cosa, que el rediseño del traje... no sé exactamente qué es lo que pretenden. O sea... Yo no me he fijado demasiado, pero... No, a ver, no he visto nada raro, pero... feo ni nada. Digo que si va enseñando la mitad del hueso del pubis... O sea, eso siempre. No sé si... Yo no me fijo en esas cosas, Dani. Tú mira, en la página 5... En serio, mira... yo no sé si le han puesto un vestido que no enseñe escote o lo que quieras porque eso es sexista, pero vamos, esto es peor todavía. Porque no va con nada. Eso es piel, eso no es pantalón. O sea, va con un triángulo que le tapa las vergüenzas y justo. He visto bikinis que tapan más. He visto tangas que tapen más, pues, la verdad. Bueno, eso. Que es un comentario relevante, pero que me ha hecho gracia, porque cuando he visto esa doble página con el nuevo diseño, he dicho, ¿pero what the fuck? Sí. Pues la verdad es que no, ni le había prestado atención, la verdad. Pues no sé, será que estoy yo muy degenerado, pero vamos, o sea, me parece que me llama mucho la atención, porque eso es que se ve marcado demasiado, no sé, me ha parecido muy exagerado. Comentarios de estos aparte, pues no sé, me ha parecido demasiado liviano, demasiado... Vale, leeré el segundo, pero no me está importando nada. O sea, contadme algo, por favor. Ya, es el número de estos que lo que tú has dicho antes. Vendédmelo como un flashback en trozos de flashback en medio de otra historia. O yo qué sé, es que es muy triste, no sé, no pasa nada. Es que, no sé, o sea, yo creo que la gente ha empezado a planear números uno en plan, vamos a contar la historia desde el principio. Cuando de toda la vida un número uno de un personaje, de un supergrupo, siempre ha sido una pequeña aventura debut de ese grupo. Sí. Y a la vez el origen. No sé, es que el número de Action Comics, lo comparas con este, es que este número de Supergirl, estoy hablando sin haberlo leído, solamente habiéndolo visto, es que no se mueve de los mismos 10 metros cuadrados. Efectivamente. Es como si de Superman hubiera el número uno hubiera sido, Marta, cariño, mira, se ha estrellado ahí algo enfrente del granero. Ok, vamos a ver qué es. ¿Qué? Vamos a ver qué es, y se termina ahí. Ya, no sé. Bueno, que igual que todo dicho esto, dices tú que está bien escrito, me imagino que dará para un poco de desarrollo del personaje y demás, aunque solo sea a través del pensamiento. Sí. Pero bueno, no sé. Pues vamos a pasar, ya hemos terminado con la franquicia Superman, falta Superman propiamente dicho, de George Pérez. Vamos a pasar a Batman. Vale. Me parece estupendo. Esta además la tenemos bien rellenita de rica anchoa. Pues sí, señores, sí. Así da gusto. Vamos a empezar precisamente con el número uno de Batman, de Scott Snyder y Greg Capullo. ¿Qué le ha parecido a usted? Pues, bueno, me ha parecido curioso. Y sobre todo... Quizá el guionista no le tenía especialmente dudas. Y entonces ya más o menos tenía una idea de que iba a ser algo escrito por lo como mínimo de forma competente. Y entonces eso no tenía muchas dudas. El dibujo me causaba más duda y me ha gustado más de lo que esperaba. Me ha parecido que pega bastante bien. A mí también, me ha gustado muchísimo, o sea, me ha sorprendido, es la palabra. Claro, o sea, el Capullo pues tiene las cosas que tiene siempre que le guste, tiene algunas deformidades y tal, pero no sé, en sí. más que mal queda como que es su estilo, ¿sabes? Y desde luego no hay ningún problema al leerlo, pasan cosas, tiene ahí una cosa al final, bueno, pues que por lo menos te incita a ver qué va a pasar en el siguiente número. Uh-huh. Mete algún personaje. Ahora, ya lo hemos comentado antes, Batman y Green Lantern son franquicias que desde luego no te van a aparecer números uno, sino el siguiente número de un relanzamiento, como mucho. No de un reboot. Sí, son las líneas que menos cambian. De hecho, esta cambia un poquito más. O sea, pero un poquito, o sea. Bueno, un poquito más que Green Lantern. Green Lantern es directamente el número 68. Sí, bueno. Aquí, bueno, hay ciertos cambios y tal, pero muy poquitos, en plan, lo típico, el típico retconeo de un personaje que lleva 80 años en activo. No, sí, luego hablamos de Green Lantern, pero desde luego ese es absolutamente, es el siguiente número. Sí. O sea, no hay reboot que valga, y no puedes fingir otra cosa. En este de Batman, desde luego, igual cambia alguna cosa más, pero siguen estando todos los personajes de la etapa anterior. Uh-huh. Lo único es que son un poco más jóvenes todo el mundo, ¿sabes? O sea, bueno, el cambio más se ve más en Gordon, en James Gordon. Sí. Con el pelo ahí castaño, pelirrojao. Digamos eso, que ya no tan canoso, ya no tan viejo, que se le ve ya más joven. Que, el máximo cambio. Sí, bueno, eso es una cosa que en general se ha aplicado en este reboot, que querían hacer que los personajes fueran más jóvenes, vale, no estoy muy seguro de por qué. Entiendo que uno puede decir, es que queríamos apelar al público, pero no, son chorradas. O sea, hay sí. Héroes que tienen más de 30 años y nadie se ha muerto. Es una tontería. Pero bueno, hay una imagen, si te acuerdas, en este número en la que están los cuatro de la familia Wayne. Ah, sí, sí, sí. Y se les ve, pues, muy jovencicos, ¿no? A ellos. Sí, se les ve, o sea, vamos. Como si fueran hermanos. Efectivamente, yo he pensado, coño, qué familia de la salida ahora. De hecho, me ha costado reconocerles, porque he dicho, a ver, si es no sé qué. O sea, de hecho, es que Dick Grayson, o sea, es como si fueran de mayor, el hijo mayor, el siguiente, todos cada uno de una altura, para que sepas quién son. Más o menos, sí. Porque, bueno, Dick Grayson no se podría haber hecho pasar por Batman nunca si fuera así, de pequeñín, por cierto. Efectivamente, no sé, a Dick Grayson le han quitado como que 5 años así de golpe, le han hecho, no sé, yogurín. Se nota mucho, y sí. Bueno, y Tim lo mismo, o sea, porque Damian al final, bueno, más o menos, ¿no? Damian es un niño y no te enteras si tiene 8 o 10. O sea, nunca ha sido igual. Muy específico ni ha importado. Efectivamente. Y lo que dices tú de Gordon, pues también, efectivamente. Lo cual no afecta para que siga teniendo la hija, que sea exactamente igual prácticamente, pero bueno, whatever. Que en general, bien, eso, el guión me parece que está bien, más o menos, bueno, como te digo, no tiene nada de número uno, pero bueno, me apetece leerme el siguiente, y el dibujo está mejor de lo que esperaba, lo que espero es que Capullo, el muy Capullo, dure unos números. Sí, la verdad. Por lo menos cuando era joven y dibujaba Spawn, dibujaba un montón de números, yo no sé. Sí, era un dibujante bastante rápido, yo creo. No sé si este número le ha costado especialmente hacerlo así o no, pero oye, bueno, uh-huh. Yo he quedado contento desde luego con el trabajo y me ha sorprendido, o sea, y es que eso pega bien. Bueno, pues la recomendamos, ¿no? Pues sí, yo esta sí, también la recomiendo. Vale. Vamos a pasar a la otra de Batman, Detective Comics número 1, de nuestro amigo Tony Salvador Daniel. Sí, Salvador Dalí. Sí. Yo no sabía que el segundo nombre era Salvador. Yo tampoco. Es que, de hecho, lo pienso y dices, tiene tres nombres. Bueno, en este número, que lo comentaste el otro día, si no me parece... Sí. Es verdad lo que dijiste de que el dibujo no es tan horrible. O sea, y que es probable que el entintador haya hecho maravillas. Ahora, la narración sigue siendo un poco igual, pero el dibujo, como pinta y como acabado y eso, ha mejorado bastante. La verdad que sí. Yo es que creo que, bueno, ya lo dije, que en DC están poniendo especial ahínco en que el resultado artístico sea estéticamente bonito. Vale, sí, eso es. O dentro de lo suyo, no se pueden hacer milagros. Y ya comentaremos que no se pueden hacer milagros con según qué títulos, no, con qué dibujantes. Pero yo creo que han procurado, sobre todo se nota en el color. Sí, el color, que es un poco año uno, no sé, bueno, un poco... Sí, fíjate, así un poco acuado, un poco suave, sí. No es tan chillón como habitualmente. Era como más estridente antes todo. Sí. Luego, el guión, pues lo que dijiste tú, que es, pues bueno, lo mejor que ha hecho Daniel en Batman, antes en Batman, antes de Detective Comics, es como mucho historias normales. Sí, sí, sí. Es decir, así de Sota, Caballo y Rey. Es una historia con el Joker que hemos visto mil, algunas ya hemos visto también en un tren, o sea que ni siquiera eso es original. El final, bueno, te puede llegar a intrigar un poco, lo reconozco, no sé, pero más que nada porque no sé por dónde quieren ir exactamente. Claro, es eso, o sea, a ver, hay mucha gente que le ha encantado este cómic. Y sobre todo por el modo del Joker. A mí personalmente no me parece nada del otro mundo. Porque... A mí tampoco. O sea, quiero decir, no es que... Pero sin embargo, te deja esa intriga. Exactamente. Pero es que hay diferentes formas de intriga. Y una forma de intriga es que tengas ganas de saber qué ha pasado. Y otra cosa es que tengas ganas de saber qué se les ha ocurrido. En plan... Efectivamente. Echándote las manos a la cabeza. Pero bueno, es competente... apenas, más o menos, o sea, y el dibujo no es tan horrible como otras veces, desde luego no está, bueno, para mí no está a la altura de Batman, no sé por qué sigue trabajando este buen hombre de guionista, pero bueno. No sé, yo creo que en siglos, en números, ya veremos a alguien intentando, le pondrán a alguien, yo creo, porque no puede durar tanto, o sea... Es imposible. Pues probablemente. No sé. Probablemente. No sé si seguirá como argumentista. Si no, no me digas. Pero desde luego, sobre todo uno que es un dibujante que no es especialmente bueno y que se tiene que esforzar bastante para hacer una cosa que sea medio decente, que además le pongas como guionista, sí, le haces perder el tiempo, ¿sabes? Sí, es eso. O sea, es... Y yo creo que se notó cuando le dieron Batman a él. Bueno, sí, sí. O sea, cuando Morrison dejó la colección para hacer Batman y Robin, no sé si hubo algún guionista después de Morrison. En Batman. ¿Sí? Yo es que ya no me acuerdo. No sé si hubo algún relleno o algo, pero yo no estoy seguro. Yo es que tampoco, pero bueno, cuando asumió el papel de... Bueno, cuando ya con Batman Incorporated, eso fijo que le dieron, sí, sí, no, es... Batman el solo. Y se notaba que no tenía ni una idea de qué estaba haciendo. No, no, en Batman también estuvo, sí, es verdad, sí. Pero sí, es que sobre todo en esa etapa, sobre todo en Batman y Robin, en Batman Incorporated, era vergonzoso leerte la colección de Batman, que era la buena. Claro. Entre comillas, claro. Porque era... Entre comillas, porque volvió a pasar el título a Detective Comics que estaba Snyder. Es que bueno, en fin, es que lo comparas con Morrison, que es una persona, es un guionista que está todo el rato, que le gusta que se le ocurran cosas nuevas y darle vueltas a lo de siempre, con este buen hombre, pues tampoco... En fin, bueno, mira, ya está. Otro, pues vamos a Batwing, escrito por Jude Winnick. Y dibujado por Ben Oliver. Batwing, el Batman de ese país tan grande llamado África. ¡El Batman de África! ¡Chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan! Vale, este también le comentaste el otro día. Sí. Vale. A mí no me ha disgustado tanto, igual como pensaba, no estoy seguro. No me ha disgustado en general. No, a mí tampoco. De hecho, me gustó más de lo que cabría esperar. Y sobre todo, no, yo creo que más o menos sí consigue, bueno, no estoy seguro de si que sea Batwing es lo más interesante o no, o si importa lo más mínimo, pero bueno, por lo menos es una serie de la cabecera de Batman que es diferente. Sí. Más o menos, el protagonista es distinto, el entorno es diferente, y bueno, el dibujante además está bien. Bueno, es agradable de ver y tal, es un poco fotorrealista y esto, pero no es desagradable. O sea, es fotorrealista, pero no en plan Grenland. Hagamos posados. No en plan Grenland, sí, ¿sabes? O sea, no en plan Grenland, sino que tiene cierto nivel de narrativa que se agradece. No, claro, sí, sí, desde luego. Y además el color y demás yo creo que le queda bien. Yo creo que estéticamente el arte es muy bueno. Sí, o sea, sin duda, los colores no les hace el mismo... No, bueno, pues el color... O sea, me imagino que está más o menos... se entintará el mismo, se pintará, o sea, sobre el lapicero, no lo sé. Sí. Pero bueno, el color también queda muy bien y me ha gustado. Y el guión, pasan cosas y a la vez te cuenta cuál es su origen. Quiere decir lo que decías tú antes. Es un número completo, o sea, es... Sí, bueno, obviamente, como no es un reboot del copón, pues esto viene de Batman y NC también, pero aún así es suficiente, no sé. Pasa. Además, te explica lo que es, en qué trabaja, que de hecho tiene relación con la trama, no sé. Sí, la relación que tiene, lo que piensa su compañero de trabajo, quién es su asociado... ¿qué le ha proporcionado Batman para que tal? Bueno, no sé. Va presentando también al que será el malo, sí. Porque de hecho es al quien está investigando. Es que, ¿quién será el malo en Superboy? ¿Quién será el malo? Pues, yo qué sé. El peor enemigo es el mismo. La verdad es que... No lo sabes, ¿sabes? Entonces, bueno, yo creo que... sin que se nos vaya tampoco la cabeza, me parece que está bastante bien, entonces... Sí, sí. No sé. Yo creo que no recomendarlo especialmente, pero sí el decir... Si tenéis curiosidad, yo creo que es un buen cómic. Sobre todo si no tenéis... si os queréis meter un poco en el universo DC... pero no queréis ir a lo de siempre, yo creo que es un buen personaje para no leer lo de los personajes de siempre. Claro, teniendo en cuenta que Bruce Wayne va a ser el protagonista de 3 colecciones de Batman, y luego tienes... Cuatro. Bueno, perdón, de 4, hostia, es verdad. La del loco este, Finch. Sí. Bueno, es que se ha salido esa semana que viene. Tienes 4 colecciones que protagoniza Bruce Wayne. No quiera Dios que sea otro, que haya otro Batman. Luego 2 que son Batgirl y Batwoman. 2 mujeres completamente diferentes, eso es cierto. Pero siguen siendo en Gotham. Bueno, no sé. Que esto es diferente. Es un personaje diferente y es un entorno distinto. A ver qué le saca Winnick a esto y a ver. Sí, en principio yo creo que pinta interesante. Vamos a ver cómo evoluciona, como siempre, pero de momento bien. Bien, perfecto. Más, ¿qué tenemos? Batman and Robin, número 1, de Peter Tomasi, dibujo de Patrick Gleason. Bueno, pues sigue el mismo equipo creativo que estaba hasta entonces. ¿Es el único equipo creativo que se mantiene o qué? Hay creo que un par que se mantienen, pero no estoy seguro. Se mantiene este, la Legión de Superhéroes. No, hay pocos, quiero decir... De Paul Levitz, pero sí, para el caso sí, son pocos los equipos que se mantienen, y este es de los pocos. Bueno, empieza... Tiene como varias partes, tiene una parte de recordar el pasado y demás, y un poco dejarlo atrás, y después tiene la historia en sí. Bueno, no sé, más o menos el resto de, como el resto de Batman y Robin de Tomasi, o sea. Sí. O sea, de hecho tengo apuntado en la línea de la anterior etapa, sin más. Si estabais siguiéndolo y os interesaba, pues seguid, porque yo me imagino. Solo que han cambiado Dick Grayson por Bruce Wayne. La única diferencia. Sí. Básicamente, o sea, chiquita, o sea, quitando eso, obviamente, pero más o menos el estilo y demás, bien, quiero decir, no está mal, ni está muy bien, pero bueno, no sé. Sí, a ver, si os gusta, a mí personalmente Tomasi nunca me ha hecho mucha gracia. No, a mí tampoco, pero quiero decir, no creo que la siga, o sea, yo ya después de unos números dejé la etapa anterior de Batman y Robin porque no es que me disgustara mucho esa etapa, pero tampoco me gustaba, era como, oye, si la leo no voy a sufrir, pero para eso tampoco, claro. Eso tampoco es el en cómics. A mí el caso es que me parece que, bueno, al igual que anterior, no sabe escribir a Damian. Le escribe demasiado gilipollas. Bueno, y chulito. Ese problema se mantiene. Que Morrison creó a Damian, pero no parece que nadie más sabe escribirle. Efectivamente. Y además, al emparejarlo con Bruce Wayne, o sea, con su padre, que, no sé, la relación queda un poco rara. Sí. No sé si me explico, o sea. No, sí. Tienen en pleno combate, en pleno no sé qué, riñas y tal, pero que digo, esto, bueno, esto evidentemente Dick Grayson no se lo diría, ¿no? Pero, no sé, me parece que Bruce es demasiado padre, entre comillas. O sea, vale, siempre ha sido duro con los Robins, sí, pero aquí le noto, no sé, le noto un poco, además de torpe, hay que decirlo. No, bueno, sí, está bien. O sea, me parece, o sea, que le han quitado toda la gracia a Batman, se la están quitando. Yo creo que a nivel de historia, como te he dicho, está bien, es aceptable más o menos, quizá igual que le ha pasado anteriormente, pues la caracterización no es la mejor. Lo que dices tú de Batman, por desgracia puede ser. Pero bueno, habrá que ver. Lo malo y lo bueno es que hay tantas colecciones que cada una va a ir a su puta bola. Claro. Pero en todo, y en estilo y tal, y al final, pues bueno, eso es malo para la continuidad, pero es bueno porque siempre habrá una que más o menos te guste más. Sí, la verdad es que sí. No sé, a mí me carga, ¿no? Es el hecho de estar con tantas colecciones corre el riesgo de perder al lector. Yo creo que sí, o sea no, es que de hecho mucha gente no se mete a leer cómic americano porque ve, quiero seguir a Batman y ve 11 colecciones, 4 de ellas protagonizadas por Bruce Wayne y te echa para atrás. A mí me parece un error porque uno dice, a mí me gusta Bruce Wayne Batman, entonces voy a seguirle. Oh, tienes que comprarte 4 números al mes, iros a tomar por culo, no me compro ninguno. Especialmente. No sé, ya me parece que... Que bueno, que este mismo error que tiene DC también lo tiene Marvel con... No, sí, no. Con Spider-Man, con lo venden con igual, la gente, igual, ¿no? Igual, pero bueno, yo qué sé, en Spider-Man... Pero aquí podrían haber dicho, ya que... Hacemos el reboot. Hacemos un relanzamiento tan bestial, tan radical en muchos aspectos, haber sido radicados... A radicales también en este y cortar de raíz. Bueno, sobre todo me parece lamentable, aunque solo sea por la colección de Dark Knight. Efectivamente, que, o sea, ya. Que siga existiendo desde un número uno después de 3 o 4. O sea, es totalmente ridículo. Sí. Es como, va, no, dale de comer a ese caimán, pero me arrancó el brazo la última vez. No creo que vuelva a pasar nada. Efectivamente. En fin, no sé. Bueno, lo que te iba a decir antes de Spider-Man, que si te acuérdate cuando en la época de los 90 que había 5 colecciones de Spider-Man más las series limitadas. Claro, sí. Aquí, por supuesto, en España nos llega todo en tomo, pero bueno, era la época en la que no era una cosa tan mala, teniendo en cuenta que los arcos argumentales se continuaba. Iban de una a otra. Sí. Lo cual era, o sea, si lo piensas hoy en día, eso es algo horrible. Bueno, en fin. Sí, es algo horrible. Y en esa época que pasaba lo mismo con Patrulla X, con X-Men, ¿qué hacías con las estanterías? Es que es lo que hay. Los mezclabas todos ahí. Y bueno, no sé, en Batman te deberían de haber quitado por lo menos una y yo sería generoso. Mira de Finch. O sea, es que esa es como blanco y en botella de leche. Quitadla, ya está. O sea, es que no hay ni que pensar, ni tiene discusión. Es una colección de cuatro números que llevaba un autor que no es capaz de cumplir. Que de hecho publicaba un número, o sea, entregaba cuando le venía en gana, porque el primer número salió en diciembre del año pasado. Sí, sí, claro, o sea, ha estado durante... Estamos en septiembre y el último número ha salido hace 2 semanas, es el 5. Exactamente, o sea, que ha salido en 8 meses 5 números y ni siquiera se dibujó todos él. Claro, que encima le han tenido que ayudar, un poco. En fin, no sé, y llega el 5 y dice, ahora, vamos a el renumerar de nuevo, número 1, después de 800 números, ah, no, 5. Bueno, no sé, esa por lo menos, pero para a mí, teniendo en cuenta que tienes tantas colecciones dentro de la línea de Batman, con dejarle en 2 de Batman, y hombre, para mí, en mi cabeza lo ideal sería que una fuera de Batman Bruce Wayne y otra cosa fuera de Batman Dick Grayson, pero bueno. Pero bueno, ya sabéis que a Carras no le gusta que haya dos personajes con el mismo ya, pero porque, número. Porque la gente que lee cómics es tonta. Efectivamente, somos más idiotas que no distinguimos. Exactamente. Bueno, en fin. Bueno, vamos a que ya hablaremos largo y tendido del Batman de Finch el próximo día. Vamos a con Batgirl, dibujado, escrito por Gail Simone y dibujado por Ardian Schaff. ¿A ti qué te ha parecido? Yo, a ver, ya lo comenté que, bueno, a ver, me ha dejado indiferente. Bien, a mí también. Totalmente. Excepto en una cosa. Dígame usted. Cuando haces un reboot, pero no lo haces del todo, o sea, ya, esa es a lo que me refiero, obviamente. Sí. Bárbara Gordon vuelve a andar otra vez, pero el Joker siguió disparándola. O sea, es como la broma asesina siguió ocurriendo, pero Bárbara Gordon está andando. ¿What the fuck? No, a ver, el caso es que admite todo lo de la broma asesina. Bárbara Gordon fue Oráculo, que eso lo vemos en la nueva Versus Play, que ya hablaremos, y recupera mágicamente la capacidad de andar. No sé, es lo que quiero decir, eso, que es nada, reboot nada, o sea, reboot que pueda andar, pero... Claro, básicamente. Pero sin sentido. Es que no lo explican, o sea, hay un milagro. Voy a andar, ¿por qué? ¿Sí? No sé, ¿porque sí? ¿Qué te parece? ¿Es una buena idea? Vale. Claro. No sé, me parece... Porque sí. Me parece ridículo. Y han pasado 3 años, o sea que 3 años de Oráculo... A ver qué ha hecho. No sé, es muy raro, sinceramente. Luego, lo que dices tú, el guión y tal, yo ya te dije la otra vez que a mí Gail Simone me parece que es una buena guionista, que puede hacer cosas buenas, pero desde luego este número no, bueno, caracteriza bien y demás, pero no engancha demasiado. Y el final es un poco... Bueno, no estoy muy seguro del enemigo y demás. Y de ese final, que es un poco... Es un poco what the fuck también, ¿eh? Sí, no sé. Es un poco, pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué pasa esto? No lo sé. Es bastante extraño. O sea, tiene un par de puntos que realmente te dicen, ¿pero qué cojones está pasando aquí? Y luego el resto no tanto. Hombre, lo peor es que... Dentro de lo que Gail Simone estaba escribiendo el guión, o sea, dentro de lo que Gail Simone nos estaba contando a lo largo del cómic, ese momento tiene mucha lógica, pero no deja de ser un... No sé si es porque no correspondería precisamente en ese momento, o que tendría que haber pasado antes, o en el número y no en el final, no sé. No sé, quiero decir, sí, lo que tú dices, estoy de acuerdo con eso, pero aún así hay algo que no termina de encajarte en la cabeza mientras lo estás leyendo. Efectivamente, no sé. Hay algo que no cuadra. No sé. Directamente. El dibujo no es especialmente bueno. No. Que digamos, es... No. Es un poco bastante noventero. Me ha disgustado, pero sí. Es un poco bastante noventero y no termina de ser una cosa muy buena. ¿Cómo se llama el dibujante que se me ha olvidado? Adrian Schiaf. Adrian Schiaf, ni puta idea quién es, pero vamos. Dibujaba antes, juraría que... O Adventure Comics o Legión de Superhéroes. No lo sé, pero es muy de hace 20 años. Exagerado. Pero claro, ahora. Es muy curioso si lo comparas con el número de Batwoman. Oh, Batwoman. Bueno, el esperado número. El esperado número uno de Batwoman, que llevamos esperándolo un año. Lleva esperando tanto tiempo que han tenido que hacer un relanzamiento de todo el universo DC para que saliera un número uno a la vez que los demás. Efectivamente. Yo creo que le han dicho, oye, ¿cuándo tienes esto? Para agosto, para julio. Y dice, bueno, tú estate otros dos meses así y lo relanzamos. Relanzamos lo que es todo el universo, y encajamos... En fin. Bueno, estamos hablando, ya sabéis, de Batwoman, de J.H. Williams III y Haden Blackman, los dos en las labores de escritura, y Williams III dibujando. En la primera parte de una historia llamada Hidrología, que bueno, a mí me ha gustado. No esperaba menos. ¿Qué te ha parecido a ti? No esperaba menos. Me ha gustado, me ha encantado. Bien, decir, para enganchar con lo que estaba diciendo antes, si comparas el dibujo del número de Batgirl con el número de este, solamente, o sea, merece la pena ver las dobles páginas con perspectiva, porque es que son puñeteras obras de arte. O sea, es una delicia. Es una exageración lo buen dibujante que es este hombre. A mí siempre me ha parecido... Bueno, sí, sí que es así, pero... La protagonista siempre me parece que es un poco extraña, esa piel tan blanca, pero bueno, esas son cosas... Hombre, está hecho ya de por sí para que sea rara. O sea, yo creo que le pega bastante bien. Bueno, el dibujo está muy bien. El argumento es un poco raro, pero intrigante. Sí. Y tiene bastante desarrollo y demás el personaje... O sea, tiene algunas dobles páginas que realmente llaman la atención, o sea... Hay que decir que continúa directamente la etapa de Ruka en Detective Comics. Ah, bueno. Por... O sea, prácticamente hace un pequeño salto temporal, pero de muy poco, pero las cosas siguen tal cual se quedaron. No, sí, desde luego. Es que ya hemos dicho antes que hay cosas que es que no os penséis nada, que vas a leerte aquí nada que no... supieras de antes, o que todo lo que sabías de antes no va a valer. En algunos sí, y en algunos no. ¿Cómo con todo? En algunos sí, y en algunos no, oye. Pues claro, pues no. Pues la verdad es que con este pasa eso. De hecho, la última, cuando la aparición de Batman, he pensado, esto es lo de Batman Incorporated. Sí. Que es cuando ficha Batman a Batwoman. No, no, desde luego, o sea... O sea, estoy seguro que no han cambiado ni eso. Obviamente no lo han cambiado, pero claro, con el relanzamiento se nota menos. Aunque Batman siga con las cosas, pero no va tan tirado... O sea, de hecho, Batman y NC, como dices tú, la han parado. Sí. Entonces... Que vuelve en diciembre. Bueno, sí, efectivamente, vuelve en diciembre. De todas formas, yo te iba a decir sobre eso, que esa es una de las razones por las que, bueno, y tantas otras colecciones, sabemos que este relanzamiento no está pensado tan bien. Efectivamente. Ni desde hace suficiente tiempo, porque leer los últimos números de muchas colecciones, o cómo se han tenido que... resumir las cosas, o cómo han tenido que aplazarse cosas como Batman y NC y terminar la etapa de Batman de Grant Morrison, sabemos que esto, una cosa tan importante, creo que hay que pensarla más. Efectivamente. Sí, y es que lees lo que tú dices, los últimos números, agosto, era todo cómics en plan, estamos cerrando etapa. Sí, sí, sí, o sea, hostia, que mañana ya no hay TVO, me cago en diez, venga. Pues vamos a hacer un número, un último número corriendo y deprisa. Sí, básicamente, y no sé, da pena porque bueno, si tú vas a hacer una cosa como este lanzamiento, que yo ya, si desde el principio me parecía, o sea, yo desde primera estaba en contra de este lanzamiento, y sigo estando, pero ya que lo vas a hacer, coño, hazlo bien, pues que no parezca una idea que Bob Harras ha decidido hace 8 meses. Sí. Es que la sensación que da y que te deja. Y que los guiones y que los diseños dices, Jin Lee, haz diseños de todo. Bueno, no, de hecho ni les voy a hacer. Tengo aquí una carpeta, unos diseños buenísimos. Tomad de tengo todo. Aquí unos diseños, pero mira, que los hice el otro día en el servicio. Sí, sí, bueno. Venga, vamos a escanear la pared. A trabajar con ello, venga. No sé, bueno, en fin. En general da esa sensación. Bueno, que se nos va la olla si no. Batwoman, desde luego, no sé. Claro, cuando esperas tanto tiempo, no sé decir si merece la pena o no. Me parece una cosa un poco complicada, pero bueno, ni que fuera el único cómic del mundo. O sea, que simplemente el que exista, pues está justificado y a mí me ha interesado. Yo personalmente la recomiendo. O sea, luego, la historia que nos queda contar, pero solo por el dibujo. Y bueno, porque el guión tampoco está, no es malo, está bien, te intriga y todo eso, yo la recomiendo. No, yo no tengo nada que decir en contra de eso. Me parece, desde luego, las mejores colecciones. O sea, como hemos visto por ahora, aún nos falta una de Batman. Bueno, nos faltan varias de Batman. Nos faltan, sí, varias. De las 6 que hemos comentado hoy. Digamos que las cosas están un poco mitad y mitad, ¿no? Más o menos. En el fondo, Batgirl, Batman y Robin, Detective Comics, meh. Y Batwoman y Batman, sobre todo, y Batwing, pues también, yo creo que merece más la pena. Sí. Y que nos queda. Vamos que nos queda de esta línea, tenemos el Dark Knight, este del señor. El Grinch. Nightwing, Catwoman y Aves de Presa y Red Hood, o sea, y Capucha Roja o como hostia se llame aquí. Bueno, o sea, que todavía nos quedan, fíjate. Sí, todavía nos quedan. Bueno. Pues nada, pasamos a Green Lantern, ya el resto lo comentaremos la semana, bueno, la semana que viene, no, la siguiente entrega de este Rincón de los 52. Vamos a darle Green Lantern número 1. ¿O qué número sería? Green Lantern número 68, sí, escrito por Geoff Johns, dibujado por Doug Mahnke, tinta Christian Alamy. Vale, o sea, lo que ya sabíamos. Y el cómic empieza que si alguien coge la colección de Green Lantern por primera vez porque ha oído en las noticias que esto es un relanzamiento de los personajes, creo que va a estar francamente confuso después de salir de ver la película. Sobre todo eso. ¿Vale? Entonces, sobre todo después de ver la película, dice, venga, ay, pues mira, me han dicho que va a salir un número uno de Green Lantern dentro de poco. Lo voy a coger porque así me entero yo un poco. Y esa risa es lo que los echamos nosotros cuando los pensándolo en ello. A ver, efectivamente. Continúa la colección. Yo creo que si te gustaba Green Lantern, pues deberías de seguir comprándotela. Sí. ¿Hacemos spoilers o...? Vale, lo avisamos, avisando un poquito, hay un, ahora antes de decirlo decimos spoilers, Geoff Johns pues ha decidido dar un pequeño giro a la colección, algo que siempre es de agradecer, supongo. Sí. Y bueno, siempre manteniendo pues más o menos constantes sus cosas, sus temas y demás, pero bueno, ha dado una vuelta interesante. Spoilers, ¿no? Spoiler alert. Exterminate. Vale. Cuéntanos, Albertini, ¿qué decidió hacer el señor Johns? Pues nada, ha montado un eventillo Green Lanternero llamado La Guerra de los Green Lanterns, War of the Green Lantern. Tras el cual, por decisiones varias de Hal Jordan y compañía, los guardianes decidieron destituir a Hal Jordan en su papel de Green Lantern y el anillo eligió a Sinestro para sustituirlo. Total, que nos encontramos a Hal Jordan de vuelta en la Tierra, a su vida de civil, entre comillas, y a Sinestro intentando hacerse la idea de que tiene un anillo de nuevo, que a él no le gusta el anillo, tener el anillo verde. No le gusta, no. Y eso, en ese sentido, el cómic es interesante porque de momento solo tiene a esos dos protagonistas, por lo menos en esta primera saga, este primer número, que es Sinestro en su papel de recién nombrado Green Lantern y Hal Jordan como civil de nuevo, echando de menos el ser Green Lantern. Básicamente, este primer número es un planteamiento de lo que va a ser este arco argumental nuevo, y te deja claro que Hal Jordan y Sinestro pues son los protagonistas, individualmente sobre todo, o sea, mucho más, ¿no? En vez de tan colectivo como en otras veces, un poco más ellos dos son el foco de la acción. Sí. Y bueno, aparte de eso, pues no sé. No hay... Y yo se lo agradecería que tuviese pocos focos de atención, porque Geoff Johns tiene un problema que, bueno, cuando uno lee toda su etapa de Green Lantern, lo va detectando, que es que cuando intenta contar historia de muchos personajes, se diluye muchísimo. Entonces, en vez de hacer, no sé, cinco personajes con tal o cual peso o lo que sea, digamos que te llega a dar un poco todo igual, o sea, te llega a aburrir, te llega a todo eso. Entonces, si se centra en estos dos personajes y va metiendo poco a poco otros para dar también un poco de protagonismo, yo creo que puede estar bien esta nueva etapa suya. Sobre todo teniendo en cuenta que son dos personajes que obviamente, bueno, aquí es la que menos han cambiado las cosas, así que tienen pasado de sobra, empaque de sobra y potencia de sobra como para tener una serie ellos dos, o sea, y cada uno de ellos. Sí. O sea, sí, sí. No es, quiero decir eso, que no tiene excusa de ahí. El dibujo de Manke, pues. De Manke. Como siempre, ¿no? Un poco. A mí siempre me ha recordado un poco como si fuera. Como es de ese estilo como de Gary Frank, pero un poco diferente, un poco más. Menos rayitas y demás. Ha mejorado Manke con el tiempo, porque recuerdo algún dibujo suyo de hace años. Bueno, pero Manke ha mejorado mucho, ¿eh? Ha mejorado bastante. O sea, bueno, sí. En su etapa actual en Green Lantern está bien. Ha estado siempre bien, ha sido imaginado. Bueno, teniendo en cuenta lo que hay que dibujar además en esta colección, yo creo que ha dado la talla de sobra. Pero, joder, sí, lo que dices tú, que ha mejorado bastante tela, ¿eh? Pero bueno, yo qué sé, aquí tiene acción, tiene escenas de gente sentada, tiene un poco de todo y más o menos, yo creo que se defiende en todo. Pues sí, sí. Así que, bueno. Yo creo que, a ver, lo dicho, es probablemente el número uno menos inaccesible de estos 52. O sea, más inaccesible, perdón. O sea, probablemente sí tenga razón, sea el más inaccesible de todos. Para lectores completamente ajenos. Nuevos, claro. Que claro, ese es el problema, a lo mejor, que ya lo hemos comentado antes, pero vamos, yo lo quiero recalcar. Es que quizá el problema de DC es que ha vendido su reboot como un... Todo empieza desde el principio. Ya sabes que siempre hacen eso en DC. Sí, y después han ido reculando, y entonces hay algunas que desde el principio, hay otras retconeras y otras como esta que continúan directamente, sin cambios. Sí, pero en general, ¿no te da la sensación, incluso sin hablar de Green Lantern o de Batman, que todo está un poco como que no te parece que realmente fue el primer número, el número uno de la colección? Sí, sí. No sé, a mí me parece... No está como escrito realmente para gente que no ha leído nunca cómics, es como... O para gente que no ha leído nunca DC, ¿sabes? Da muchas cosas, por supuesto. Sí, no sé, eso es lo que quiero decir. Da mucho, por supuesto. Tengo esas, incluso en las que supuestamente son reboots absolutos, salvo honrosas excepciones. Hay muchos que da muchísimas cosas ya por sabidas, por lo que sea, y no intentan explicarte nada. Bueno, luego hablaremos de Animal Man, pero habéis una cosa que me ha llamado la atención, que no me ha parecido que fuera malo, pero que uh-huh. era un poco como, vale, que acabo de coger ese TVO, es el primer TVO que voy a leer en mi vida, papá, tengo 5 años, o bueno, vale, 5 no. Para, bueno, para cinco Animal años, Man, quizás un Animal no. Man no se lo das. Vale, lo retiro. Tengo 17 años, pero nunca me he leído ningún cómic por alguna razón. Toma, hijo, Animal Man. Y se lo va a leer y dice, me gustaría haber leído alguna vez cómics de DC porque no estoy seguro que me esté enterando de todo. O, efectivamente. No sé, como que va mucho más al lector habitual de cómics y de DC que a un, supuestamente a un público más amplio. Aunque va a captarle por engañufla también un poco, pero no sé, en general me da eso. Sí, la verdad es que sí. Nosotros tenemos ahí en Zona Fandom a Alcar un saludo que se ha animado a empezar a leer cómics de DC con este relanzamiento y bueno, también para cuando le toca hacer reseñas y todo eso, nos va preguntando a nosotros un poco el trasfondo, porque es que incluso en los que sean prácticamente reboot o retconeo, hay muchas cosas que se escapan. No, sí, desde luego, sí. No sé, bueno, vamos a seguir con la siguiente de esta línea, que sería Red Lanterns. Red Lanterns, sí. Red Lanterns de Milligan y Ed Benes. ¿Qué te ha parecido, Albertini, esto? ¿Qué me ha parecido? Pues la verdad es que me ha parecido que no me ha contado nada que no pudieran contar en un, no sé, en una escena de Green Lantern Corps o New Green Lanterns o lo que sea. La veo innecesaria esta serie de momento. A ver, no me ha disgustado. Peter Milligan hace un trabajo correcto. Hace mucho, la verdad, que Milligan no me emociona con un cómic. Pero me ha parecido un poco innecesaria. A mí me parece que esa es quizá la palabra más acertada para hablar de ella. Da la sensación de ser completamente innecesaria, pero en general, o sea, tampoco me ha llamado nada la atención, no me ha gustado mucho, y aparte el dibujo no me hace mucha ilusión que digamos. Bueno, Benes cuesta. Básicamente sí. O sea, es una forma de decirlo, cuesta, pero quiero decir, yo lo he leído y he dicho, es el origen y esta, no veo. Claro, porque supuestamente querían un poco ahondar en el origen de los Red Lanterns, en de dónde les viene, bueno, el por qué el poder, el espectro del poder del rojo, la furia, el odio, la rabia, a explorar un poco. Lo único interesante es que sale el gato Dexter por ahí rondando. Sí, por supuesto, sale un gato, eso siempre está bien. Claro, eso es lo mejor del cómic. Pero quiero decir, incluso aunque me joda decirlo, con lo que me gusta a mí un gato con un anillo en la cola, que le da poderes, esa escena tampoco vale para nada. Sí, o sea, es un poco escena para introducir ya al Atrocitus y toda la pesca de los Red Lanterns. Ya, pero bueno, o sea, son como 5 páginas que realmente no. No sé. Es como todo el cómic en general. Sí. No sé. Sí, estoy de acuerdo. A mí, a ver, no esperaba una gran maravilla, pero sí me interesaba un poco el tema. Pero sobre todo porque tenías idea de, a ver, ¿qué van a hacer con estos personajes? ¿De qué va a ser la colección? Claro. Y además porque cuenta con Milligan, que si bien no está ahora mismo en su mejor momento, no ha dejado de tener algunas ideas brillantes que podría aplicar a Red Lantern. No, sí, quiero decir eso, que nunca ha sido últimamente un guionista que fuera muy bueno, pero siempre por lo menos ha tenido ideas o ganas de hacer cosas diferentes, y no sé, no veo aquí materia que justifique esta colección. Y el dibujo es, para mí, es horrendo, sinceramente. O sea, y ya. Y ya. Y yo qué sé, ya que era el uno, se podían haber esforzado en maquillarle como a otros. Efectivamente, efectivamente. Y bueno, ya la otra serie que nos quedaría sería Green Lantern Corps, el número uno, de Peter Tomasi, con Fernando Passarín y Scott Hanna, de dibujante y entintador. Al igual que Green Lantern en la línea, es la continuación directa. Nos cuenta un poco, se va a centrar este cómic ahora en Guy Gardner y en Stewart, en John Stewart, y van a continuar con sus historias de los Green Lantern Corps, ¿no? Controlando un poco el cuerpo de los Green Lanterns, no sé, no me ha parecido. Green Lantern Corps nunca ha sido una colección que me haga especialmente gracia. Peter Tomasi, ya lo he comentado por mi plin. Si te gusta, si has estado leyendo hasta ahora Green Lantern Corps, pues sigue eso, por lo que no la recomiendo especialmente, pero sí que si eres un fan de los Green Lantern Corps, pues no cambian en absoluto. Ok, yo este no lo he leído, pero no sé si me apetece mucho leerle, porque alguna vez leí algún número y no me hacía demasiada ilusión. ¿Qué tal está el dibujo? ¿Dices? El dibujo, bien. Bien, está... No, sí, Passarín es un dibujante que no es brillante, pero no es un Ivan Reis, no es un este, pero está bien, es competente, es decente. Ok, vale. Pues vamos ahora con la línea de Dark, que es esta especie de nueva línea Vértigo, pero en el universo DC, que se ha sacado de la manga DC, propiamente dicha. Y vamos con Animal Man, de Jeff Lemire, y el dibujo de Travel Foreman. ¿Qué te ha parecido? Bueno, pues a mí en general me ha interesado. Se nota que está dentro de una línea un poco oscureta, por decirlo, sí, de alguna forma. No sé, puede que hay gente que le guste, gente que no. A mí me interesa tipo de historias así de este estilo, un poco oscuras. Todavía, bueno, se ve un poco igual por dónde va a ir la cosa. Pero ese, lo que te comentaba antes, que parece como que empieza un poco que Animal Man ya es de toda la puta vida, no hay origen ni hay leches. Pero bueno, me ha conseguido interesar. Ajá. Bastante. Y el dibujo es peculiar. A mí me ha parecido diferente. Ya no es peculiar, sí, pero con muy buena narrativa, con muy buen sentido de la narración. Sí, sin duda, sin duda. O sea, buena narrativa y expresión y un poco caracterización del personaje, y en cosas raras, pues lo que haga falta. Claro, usa también, no es convencional en plan viñetas, no sé qué, sino que juega también con las perspectivas y todo eso. Me ha gustado el dibujo. Vale, pues eso, que a mí también, que me ha parecido peculiar y diferente y me ha gustado. Y eso, que lo único malo un poco que le veo al guión, no pasa todavía mucho, pero sobre todo eso, que empieza un poco como que no parece tampoco un número uno. Animal Man existe de siempre y tal, no sé. Ya le conocen todos, la familia lo sabe, todo tal, los poderes no te explican tanto, lo suficiente supongo, pero no sé. Empieza un poco como con base, y no sé hasta qué punto le puede gustar a alguien que no haya sepa nada de Animal Man y demás, pero bueno, no sé. A mí me ha parecido un número por lo menos interesante, un poco diferente, sí. Está bien. Ha tenido bastante éxito, no sé si más del que esperaban, pero ha tenido bastante éxito a todos los niveles, y yo creo que, bueno, yo por ahora me interesa saber más. Sí, por mí también. Si sigue Jeff Lemire en esa línea, yo creo que nos podemos encontrar una muy buena historia, porque promete muchísimo. Más eso, que tiene como un giro bastante oscuro y perturbador, que no sé exactamente por dónde va a ir, pero que también promete bastante. Pues sí, sí. Habrá que ver, bueno, como todo, como siempre, número uno, pero las sensaciones son buenas. Pues la verdad que sí, muy buenas sensaciones. A mí me ha sorprendido mucho. A ver, esperaba, Jeff Lemire es un guionista que me gusta, aunque le conozco poco, le he leído solo un par de obras y tal, pero yo creo que está muy bien centrado, sabe muy bien qué quiere hacer con Animal Man, y veremos a ver qué es lo que hace. Habrá que ver. Vamos a pasar a otro número uno. ¿Cuál comentamos ahora? Resurrection Man. ¿No? Resurrection Man, que es obra de los amigos Abbott y Lanin, y el dibujo es de Fernando Dañino, que hace daño. Tenemos que inventar un botón de chiste. Que parece mentira que llevemos un año y pico en esto y no tengamos el botón ya de chiste incorporado al podcast. Bueno, ¿qué te ha parecido a ti este número? Me reservo, porque no sé, me ha parecido que lo han hecho demasiado confuso a Abnett y Lanin, a mi gusto. O sea, ¿a qué te refieres? No sé, o sea, vale, sé que al igual que con Animal Man, o sea, no me están explicando nada de quién es Resurrection Man, es un personaje dentro de lo suyo, desconocido, de que lo crearon ellos hace 10 años, hace 20, perdón, a finales de los 90. Cierto. Y no sé, no me están contando nada. A ver, nos presentan un poco a Resurrection Man, a Mitch Shelley, pero no sé, pasan cosas, pero no sé a dónde van a dónde quieren llegar Abnett y Lanin, ni idea. Sí, no sé. Es un número francamente raro. Es un poco como si yo no leí la Resurrection Man original, pero de alguna forma es como si en parte también otra vez más empezaran un poco como desde no desde cero y es francamente me parece que es un poco que no llega a tocar las teclas de interés y adecuadas. No estoy seguro de cómo va a ir esto. El dibujo, aparte, es un poco irregular. Hay cosas, sí. Hay cosas que me han gustado y otras que no tanto. O sea, en una misma página hay viñetas que están mucho mejor que otras. Y no sé, está un poco disperso, un poco que no sé exactamente por dónde va, por cómo va a terminar esto de bien o de mal. Y a mí Abnett y Lanin me gustaron por lo menos en Marvel, pero no sé exactamente, no me ha llegado a interesar el número lo suficiente. Es que yo creo que tampoco saben encontrar el tono, ¿no? Quiero decir, se nota que lo están haciendo en plan vértigo, como la línea esa de Dark se supone que es, un poco el vértigo nuevo. Se nota en ese sentido con ciertas cosas, pero creo que es una mezcolanza un poco rara que nos presentan en todo el número con los personajes que van presentando, que no sabemos nada, no nos presentan, no sé. Yo tampoco leí la serie esa de Resurrection Man y personalmente estoy bastante perdido. Pues sí, no creo que hayan conseguido, o sea, no han acertado del todo con lo que han hecho con el personaje. Y yo creo que es un personaje que, desde luego, a ver, si por alguna razón fue creado y no ha sido usado en como casi en 20 años, pero y aún así le veo que tiene como mucho, que tiene mucho potencial y mucha, que puede tener mucha gracia, pero no lo llega a demostrar. Se ve en algunas cosas como muy obvias, en la simbología entre comillas. Sí. Y no estoy seguro de cómo va a ir esto. No, a vértigo que dices tú. Bueno, un poco también sí se puede pensar eso. Y desde luego las colecciones que están dentro de este sello se nota que no son como las del universo Marvel, o sea, del universo DC en general. Sí. Pero, nah, esta me parece a mí que no ha llegado a dar lo bueno. Lo que pasa es que, a lo mejor no me he explicado bien, es que creo que lo están forzando, ¿no? En vez de, por su naturaleza, por la naturaleza del título, hacer una serie de tipo Vértigo, lo están forzando a hacerla. Sí. Yo no sé hasta qué punto podrán hacer, encaja Vértigo con este personaje, porque no le conozco, ¿no? Pero bueno, tengo esa sensación. Sí, es como que no es una colección que se la han presentado al editor y ha dicho, oye, esto hay que meterlo en Vértigo, sino que han dicho, oye, tenemos que llenar un espacio con una colección que sea de estilo Vértigo. Claro. Y la han metido. Sí, y tengo esa sensación también, sí. Y eso, no sale de forma natural ni argumento, ni los personajes, ni los temas, ni nada. No sale de forma natural, interesante del todo. Y bueno, no sé, creo que todavía le falta de todas formas concretar un poco la historia de verdad, porque pasan cosas, pero está todo demasiado... hay cosas. Bueno, a veces hay un término medio entre no contar nada y a lo mejor intentar mostrar todas las facciones y todos los personajes que van a aparecer. No sé. Sí, yo tampoco sé, pero bueno... Yo creo que habrá que esperar por lo menos el primer arco para hacerse una idea adecuada sobre esto. Sí, bueno, una vez más habrá que ver, pero bueno, no sé, no incita demasiado. Quizá un poco por curiosidad, por saber si el siguiente número va a ser del mismo estilo o no, pero no lo sé, no me acaba de convencer. Vamos a pasar a otra colección, que sería ¿cuál? Pues si seguimos con este orden, Demon Knights, número uno. ¿Tú no lo has leído, no? Demon Knights, que no la he llegado a leer, pero también me interesa, pese a que cuando la anunciaron, nada más al anunciarla, yo dije, no tiene ninguna pinta de que esto vaya a durar mucho. Sin embargo, pues bueno, Paul Cornell me interesa, el dibujo en general tiene bastante buena pinta, es un poco una serie de magia y demás, ¿no? Cuéntame qué te ha parecido. Sí, es lo que tú dices, es un título de espada y brujería, bastante entretenido. El primer número me ha dejado un muy buen sabor de boca. Paul Cornell se nota que quería hacer una serie de este estilo. Y ha cogido, pues eso, para los que no lo conozcáis, es un título que está ambientado en las Edades Oscuras, del universo DC, ahí, 400 años después, comienza... después de la caída de Camelot. De hecho, el cómic comienza con dicha caída y como Merlín había enjaulado, había encerrado al demonio Etrigan. Mientras tanto está el rey Arturo, bueno, están llevando al rey Arturo a Avalon y Madame Xanadu anda también por ahí cogiéndola, intentando coger la espada de la Dama del Lago. Nos presenta el origen, en ese sentido es un número muy completo, porque nos presenta el origen de los personajes, y además ya nos va metiendo en harina, que 400 años después de que se conozcan, de que huyan de Camelot, Etrigan y Xanadu, llevan una relación, Etrigan ya está con su interfaz de, interfaz no es la palabra, su personalidad de Jason Blood. Y estos están de paseo, bueno, en una taberna, en una aldea, junto con Vandal Savage. Se encuentran también a otros, ¿cómo se llama? Creo que es de los siete soldados, esta de, que es una, es uno, una. Ah, no. Ser Istir. Pues ni idea. Bueno, pues se encuentra con ese, no sé qué. Hay un malo maloso, un señor de la guerra por ahí rondando, y es la aventura, ¿no? Ya digo, es para brujería, si te gusta el género fantástico, yo creo que es un título muy disfrutable. Eso sí, tiene pinta de que les va a durar poco, pero bueno, mientras haya números, mientras yo lo leeré y lo disfrutaré. Bueno, habrá que ver entonces, ¿no? Pues sí, sí. Pues vamos a pasar a la línea The Edge. Yeah. Y tenemos Stormwatch número 1, también de Paul Cornell, y dibujo de Miguel Sepúlveda. ¿Qué le parece a usted? Pues Stormwatch. Me he quedado un poco confuso exactamente con este número. No estoy muy seguro de todo. O sea, creo que por un lado tiene, en el mismo número tiene demasiados frentes, aunque bueno, yo me imagino que son, más o menos son presentarlos, pero tiene como 4 o 5 frentes distintos, bastantes personajes y demás, y es un poco, no sé, de como si fuera, bueno, me saldrá el nombre ahora, como si fuera de Authority, obviamente. Sí, Warren Ellis. Como si fuera Authority, pero a un ritmo diferente, a un ritmo de cómic normal, y bueno, también, pero a la vez también empieza un poco desde en medio, como el que dice, todo está en marcha cuando tú entras, todo está a medias, y, sí. Y no sé, sí, por un lado es un poco como de Authority, por esas amenazas más grandes que en ninguna otra colección. Al mismo tiempo, eso, el dibujo no está mal, también depende, es un poco irregular a veces, pero a mí Miguel Sepúlveda pues me interesa bastante como dibujante, pero no lo sé, me da la sensación de que la colección puede estar bien, incluso muy bien, pero que a lo mejor necesitaría, bueno, quizás lo haga con el paso de los números, centrarse un poco. Sí, a ver, a mí me ha parecido muy buen cómic. A ver, entiendo lo que tú cuentas. Yo lo he leído y me ha parecido que es un, lo que tú dices, un cómic de Authority, pero de Warren Ellis, ¿no? Con todo lo que ello implica, con todas esas ideas que tenía el autor inglés, con, pues eso, todas las ideas de ciencia ficción y todo eso, que llevó a la serie cuando aterrizó en Stormwatch y después lo convirtió en The Authority, y un poco mezclado con otros conceptos que ha ido desarrollando en cualquier otra de sus colecciones en Wildstorm y en otras editoriales, ¿no? Tiene cosas en plan Planetary, tiene cosas en plan, ¿cuál es la otra que tiene? Sí. ¿Sleeper? ¿Cuál de esas? Sí, supongo que sí. Y en ese sentido me ha gustado bastante. A ver, es, de hecho, pero sin embargo le queda raro el hecho de que hay personajes con el que sí que están haciendo un reboot, como Apollo Midnighter, y esa gente, y después ya tenemos a la espíritu del siglo XXI, ya tenemos también a Hawksmoor, a la otra, por ahí rondando, que son los miembros de Stormwatch, de Authority. No sé. Como número uno, le pasa lo que a todos, ¿no? O sea, por un lado, ya te avanza una historia, porque supuestamente estos son los primeros, el primer equipo superheroico del mundo, son los profesionales, no se consideran superhéroes, sino los verdaderos defensores del mundo. Y no sé, creo que se ha quedado un término medio. Sin embargo, a mí me ha encantado. Yo creo que, desde luego, es un cómic que apetece seguir leyendo más, pero que eso, que hay como una mezcolanza de personajes y de conceptos que todavía necesita estabilizarse un poco para que la cosa quede del todo bien. Por cierto, la portada es un poco tramposa. Sí. O falsa. Pero bueno. Bueno. Directamente. Sí, pero bueno. Bueno, un poco falsa, sí, por ahora. Y bueno, no lo sé. Yo, desde luego, voy a seguir leyendo porque sí que me ha conseguido interesar. Pero me ha parecido que quizá, pues eso, como decía, a este primer número ha metido un poco cuáles eran todos los personajes y todos los frentes. Y bueno, ahora yo me gustaría que se fuera centrando uno a uno, analizándolo cada uno, y la cosa yo creo que puede quedar bien. Además, eso, Cornell me parece un buen guionista. No, aunque pueda llegar a pegar, e incluso pegue en este número, no sé qué coño han hecho metiendo al detective marciano aquí. Es un poco... No sé, yo creo que se dirían, bueno, a este como si lo hubieran encontrado un día de viaje... Y venga, ya lo damos para el grupo. Sí, no sé, quiero decir, por un lado a veces es como, vamos a meter a un personaje conocido para que venda más, pero el detective marciano, no me jodas. Pero bueno. Efectivamente. No sé, bueno, es un poco extraña la inclusión, pero bueno, las cosas, bueno, todavía hay que ver, pero las cosas que hace por ahora, más o menos se puede decir que no podría ser otro personaje, por decirlo de alguna forma. Uh-huh. No se le habla como cualquier personaje genérico. Y bueno, yo me imagino que esto es un poco el principio, aunque, como he dicho, de esa sensación de que bueno, estás llegando después de una maxi serie de 12 números, por ejemplo, o algo así. Supongo que es el principio de la formación del grupo Stormwatch que quiere usar Cornell. Y bueno, solo espero que le dejen hacer más o menos lo que tenga ganas. No veo razón por la que no debería. Y yo creo que se debería empezar a plantear un número origen o algo así. Porque si en otros títulos no lo he hecho de menos demasiado, en este sí he echado de menos alguna referencia a cómo se formó y cosas de esas. Ajá. No lo sé. Continuamos con el siguiente. Vamos allá. Dime tú cuál quieres. Pues, ¿cuál quiero? No sé. ¿Qué te parece si hablamos primero ahora del Escuadrón Suicida? Vale, perfecto. Escuadrón Suicida, Suicide Squad, escrito de Adam Grass y dibujado por Marco Rudy. Vale. Un nuevo batallón de suicidas. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, para empezar, una cosa que iba a comentar, será que todo el... una cosa que de la que se ha hablado, yo por lo menos hablaría, desde luego, sería del rediseño que hacen de Harley Quinn. Ese pedazo de rediseño... Porque, madre mía... pero bueno, es una historia que empieza a medias, pero con una razón. Y realmente sí sirve... Sí me parece que sirve bastante para contar lo que sería el origen del grupo. Sí, estoy completamente de acuerdo. O sea, yo creo que en ese sentido funciona. Vale para ver cómo va a ser la cosa. Sigo teniendo la sensación, como en todos los cómics, de que aquí no estamos hablando de un cómic que puede coger cualquiera que no ha oído hablar nunca del universo DC para disfrutar del todo. Pero bueno, sí. Yo no lo leo de esa forma porque yo ya tengo un cierto conocimiento. Entonces, bueno, a mí me ha gustado. Hombre, en general. Dentro de lo que cabe, yo creo que es un número uno bastante accesible. No, quiero decir, es accesible, pero... Lo único es eso, que si no te sabes un poco la historia de Harley Quinn, que aunque la cuentan un poco la historia de cada uno, pues a lo mejor te puedes perder de esos y todo eso, pero yo creo que no sé, que en ese sentido es más que correcto. Bueno, más que otros desde luego, eso es cierto, eso no te voy a decir nada porque lo que te iba a comentar, un par de cosas. Por un lado, desde luego, es bastante... puede que no guste, es un poco, a veces, la violencia y demás, bueno, sí. Es un poco violento y eso, a mí no me impresiona. Pero también es verdad que está en una línea, que es The Edge, que en teoría es la línea un poco más, que se permiten esas cosas, ¿no? De hecho, el cómic no está para adultos, pero está con temas que ya es un poco edad adolescente ya tirando... ¿No? Sí, no, yo desde luego no tengo problema, y además el final te muestra que va a aprovechar por lo menos un poco ese tema de la moralidad y de las cosas un poco más crudas y así. A ver cómo sigue, claro, que vete a saber, que sería interesante verlo y no está mal. El dibujo, por cierto, que te iba a comentar, ¿hay dos dibujantes? Yo creo que no. Entonces, hay dos intentadores. Yo juraría que es el mismo. Yo creo que sí que hay dos intentadores. No lo puedo... Lo voy a comprobar. Pero creo que sé por dónde vas. Porque sí que hay cierto cambio de estilo. Es que al principio tienes un estilo de dibujo que me ha gustado más o menos en lo que sería el, entre comillas, presente. Y en los flashbacks que hay, pues el dibujo parece un poco diferente. No sé si es el mismo dibujante o es simplemente el cambio de entintador, pero se ve completamente diferente. Lo que pasa es que no estoy seguro de que sea de verdad el mismo dibujante. O sea, me parece hasta está raro. Y bueno. No, de hecho, perdona, que hemos dicho que es de Alan Grass y creo. No, perdón, de Alan Grass, de Rudy. Que bueno, que queríamos pedir un poco de disculpas porque me he colado, ya que estamos leyendo la lista de los solicits que salieron en junio y en Suicide Squad han cambiado. Y ahora sí que hay que dar la razón a Dani, que sí que hay un equipo creativo distinto, que son artistas Federico Dallocchio y Ransom Getty y Scott Hanna. Vale, pues lo que no dicen, Scott Hanna es entintador fijo. Lo que no sé es si Ransom Getty es dibujante o es entintador. Porque por alguna extraña razón aquí no lo especifican. Vale, pues eso es lo que me parecía. No sé, me parece como dos estilos. Uno como mucho más crudo, más oscuro y artístico. El otro como más luminoso. Y un poco más torpe, no sé. Sí. Además, me estoy refrescando la memoria con el cómic. Y fijo, son dos dibujantes distintos, sí. Y bueno, uno pues... será Dallocchio y el otro es... ¿cómo se llamaba? Getty. Ransom Getty. Desde luego, el que comienza... Bueno, ya sabes, el que comienza el cómic, desde luego, tiene mucha mejor pinta que el otro. Aunque el otro no sea horrible ni nada, simplemente es que tiene mucha más personalidad. Y no sé, me gustaría más que estuviera ese todo el rato. De todas formas, en general, bueno, pese a detalles y cosas, yo por lo menos estoy interesado en seguir leyéndolo. Eso lo han conseguido, por lo menos, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Además, es una mezcla interesante entre el Escuadrón Suicida y los Secret Six, los seis secretos. Y además, hay un gran cambio, no solo el rediseño de Harley Quinn, sino el de Amanda. Amanda Faller. Amanda, no me acuerdo ya. Por la que siempre ha sido de Suicide Squad, sí. Que se llama Amanda Waller, que vamos, le han cambiado completamente. Sí. Porque, bueno, era una mujer grandota, un armario, básicamente, y aquí, vamos, le han puesto curvacas. O por lo menos es lo que se intuye. No sé, desde luego. Bueno, cualquiera que piense en Harley Quinn normal, desde luego, y le va a llamar la atención. Pues sí, sí. Y además meten también relación con el Joker, con un poco el final del Detective Comics. Me gustan esos detalles. Sí. No sé. Hacían la referencia, ¿no? En algún sitio. Sí, la hacía en el flashback. Bueno, también sí, es un número uno con ciertos flashbacks. La razón verdadera. ¿Sabes la razón verdadera por la que el Joker se fue? Lee Detective Comics número uno. Ahora mismo, claro, a la venta. Cosa de esa, sí. Por supuesto que sí, voy a hacer eso. Ahora mismo, voy corriendo. ¡Qué ilusión! Tengo que leer Detective Comics para esto. Bueno, total. General. Eso. Puede estar bien. O ya te digo, por lo menos me interesa leer otro número y eso no lo pueden decir todos. Efectivamente. Y bueno, para terminar un poco esta primera ronda, cuéntame tú, que yo este no me he leído, el Grifter número uno. El Grifter... Recordemos que este es un personaje que los que hayan leído cómics de Wildstorm, pues reconocerán quizás por Wildcats. Con Wildcats, es el asesino super guay. Con un pañuelo en la cara. Efectivamente, porque es tan útil tener un pañuelo en la cara, así si moqueas no te... Bueno, ya se sabe. Es que no es una máscara, amigos, es un pañuelo, ¿eh? Y eso siempre desde la concepción ha sido así. Pues bueno, tenemos a Nathan Edmondson y a Cafu, el tipo este de... Vete a saber cómo coño se llama. Pero bueno, que suele ser buen dibujante siempre, así que cuéntame qué es lo que te ha parecido. Me ha resultado muy difícil leerlo. No sé, no nos presenta nada. Es un reboot completo, también introduciéndolo en el universo DC y todo eso. Nos van a no sé cómo decirlo, pero yo no me entero de nada. Es un cómic demasiado confuso. No es el más confuso que he leído. Ya adelanto para la próxima entrega, que ya hablaremos de ella. Pero no sé. El dibujo bien, porque es Cafu y no sé qué. Pero digamos que es un cómic que dices... No sé, no. No me lo quedo, no me ha gustado. Me ha dejado muy confuso. No sé qué o quién es Grifter. No sé. Vale, veo que es, tiene un poquito esa alguna sensación de algunos otros cómics y bueno. Tenemos... Yo no tenía muchas ganas de leerme este cómic, si te digo la verdad. Por eso me lo has colado a mí. Pero vamos, que desde luego con lo que tú me cuentas, muchísimas me han entrado. Eso me gusta, que tengas ese ímpetu. Oye, que yo también he leído alguna cosa mala, ¿eh? Vale, okay, pero yo me lo estoy leyendo todas. Tú estás loco. Y luego me dicen, luego dicen a mí, que luego entre eso y ver los pilotos de las nuevas series... Sí, que estamos fatal. Que yo pensaba que iban a estar más o menos, que iba a ser mejor la nueva temporada televisiva que el renacimiento de DC. Pero, y está siendo al revés. Y no es que es el renacimiento de DC algo ni que quisiera ni que esté siendo espectacular, pero madre mía, qué temporada de pilotos. Es una cosa de echarse a llorar. Pues sí, la verdad es que... Pues lo mismo que con esto, un nivel bastante mediocre. Sí, en general, la verdad es que no ha habido nada que sea como en plan Alanen por ahora. Por cierto, ya que estamos aquí, aunque no estemos en el normal del noveno podcast, decir que justamente he visto antes el Castle número 2, la serie Castle de policíaca esta que es un escritor y tal, y que el número 2 de la cuarta temporada pues está muy centrado en el mundo de los cómics y de los vigilantes estos reales que hay en el Norteamérica especialmente. Así que salen muchos cómics y muchas referencias. Y bueno, si sabéis qué serie es, es una serie que desde luego más o menos siempre se nos ha entretenida. Y aunque no la veáis, pues le podéis echar un ojo si queréis a los seguidores de los cómics, porque igual os hace gracia algunas de las cosas que salen. Pues sí, sí. Pues nada, creo que hemos terminado por hoy, ¿no? Sí, yo creo que sí. El próximo día... Pues nada, vamos a pasar una promo. Sí, vale. Y nos bueno, nos vamos despidiendo. Muy buenas, soy José Juan Sánchez. Y yo soy Fran Blanco. Y somos de Radio Podcastellano, la radio del podcasting en español. What if the sun goes down and never comes up? Y queremos invitarte al mejor y más molón evento de la podcastfera. Las sextas jornadas de podcasting que se realizarán en Alicante. ¡Borracho fino! Para ello no nos faltarán botellines, que diga micrófono y muy buen rollo. Del 21 al 23 de octubre, durante todo el día podrás asistir a las charlas, ponencias y debates que nos tienen preparados. Ah, y los podcasts en directo. Sí, de los cuales nos volveremos a hacer cargo. ¿De verdad? Y que, si no puedes asistir... No tienes perdón de Dios, vamos. Lo podrás seguir a través de nuestro streaming. Ya sabes, los podcasters vamos a estar en Alicante, en las JPod 11. Si quieres más información... Sigue su Twitter, JPod11ALC. O en su web, jpod11.com. Bueno, pues ya vamos terminando. Ya espero que con este repasito, este primer repasito a estos 52 números de DC, que hemos hecho una veintena o una cosa así, os hayáis hecho una idea de qué leer y qué evitar, por lo menos. Yo creo que es interesante, ¿no? Ya volveremos otro día, aparte de para un podcast normal, haremos también otro Unlimited con una segunda parte, donde intentaremos meter el resto. Y bueno, no sé si quieres comentar tú algo, Dani. No, nada, que seguiremos leyendo. Yo desde luego, después de esta primera tanda, más o menos tengo la sensación de que todo el relanzamiento va a ser similar, que va a tener muchos altos y bajos, que va a tener un nivel que en el que pocas colecciones realmente te van a llamar la atención fuertemente y que quizá no siempre vayan a ser esas que te esperabas, pero bueno, ya que lo han hecho y no lo han hecho del todo bien, pues habrá que intentar disfrutar al máximo de las que hay, y eso espero que os sirva para distinguir el hierro de la paja en el ojo ajeno. Y ya no sé qué más decir para enganchar con eso y decir el refrán peor, pero bueno, que en otra, por lo menos en otro más, nos comentamos algunas cositas. Pues sí. Así que bueno, nos vamos despidiendo. Primero, bueno, vamos a comentar un par de cosas. Bueno, primero, sobre todo, si tenéis algún comentario sobre alguno de estos 52 cómics, que os invitamos a escribirnos a novenopodcast@gmail.com, a escribirnos o a mandarnos un audio comentario con vuestras impresiones, y nosotros, pues bueno, pues las iremos poniendo, o si bien en un noveno podcast normal, o incluso, si corresponde, en un podcast en la siguiente entrega del Rincón de los 52. Eso, animaros. Animaros. Además, tenemos un par de cosas que anunciar. Primera es que gracias a vosotros, y bueno, sobre todo gracias a la organización de las JPod 11. Y a nuestros queridos oyentes. Y también a las dos, que a ver, habéis votado pues en la medida de lo posible. Y en la medida de lo posible, sí. Efectivamente. Y os damos las gracias, y ¿no? Gracias, y además, sí, muchas gracias por ello. Por supuesto. Y agradecer también a la organización de las JPod, porque nos han concedido ese espacio en directo en las JPod 11 en Alicante. El 24 de octubre estaremos a las 5 de la tarde desde, no me acuerdo qué sede, en Tucamón, creo, la Universidad de... Yo, las aulas de la Universidad de Alicante. A mí donde me mande, yo no tengo ni idea, sinceramente. Efectivamente, donde se organizan las JPod. Si queréis más información, jpod11.com, aunque habréis escuchado antes en la promo, específicamente de estas jornadas de podcasting. Y allá andaremos, Anaís, Dani y yo. ¿Quién? Pues ¿quién? Dándolo todo. ¿Quién? ¿Anaís? ¿Quién es esa? ¿Quién es esa? Yo creo que es una mujer que encapuchada que ha salido en los cómics. Sí, ya hablaremos al final de eso también, qué cosas se les ocurren, en fin. Pues, bueno, eso, y otro año más estaremos en las JPod, y lo mismo que os dijimos el año pasado, si estáis por la zona de Alicante o tenéis otros podcasts y vais a acercaros y os viene bien, pues pasar por allí para saludar y esas cosas, o hacernos de público enfervorecido, pues ya sabéis. Y así veis cómo se hace un podcast nuestro. No creo que eso sea algo que merezca la pena ver, pero bueno, por saludar. Y además ya sabéis que está la oferta del caramelito. Es cierto, pero tenéis que decirlo. Además, agrego una cosa que me lo dijo un amigo ayer que estuve hablando con él. Me dijo que si vais disfrazados, molaría más. Solo digo eso. Vale, lo que pasa... Hay un caramelito. Para los que nos digan que le demos un caramelito. Y para los que vengan disfrazados, dos. Es que somos Dios. Somos así de generosos. Es lo que tiene. Incluso en la crisis actual regalamos caramelos. Obviamente. Bueno, otra cosa, también en la zona de podcasting se entregan, la asociación podcast entrega los premios a los premios del podcasting. Y si eres miembro, ya sea asociado o simpatizante de la asociación podcast, considera este podcast un for your consideration. Eso. ¿Sabes? Y si nos das el voto, pues guay. Y bueno, son los Emmys de los podcasts esto. Eso, además luego si no ganamos, igual que el año pasado, vamos a poner cara de por qué no hemos ganado. Efectivamente. Somos un espectáculo a la hora de perder premios. Hombre, sí, tenemos bueno, cierta gracia. Ya que... Sí, hombre. Y este año, por cierto, ¿con quién está? Hombre, de momento... Hombre, la lista de... Estamos en la primera fase todavía, tenemos que pasar a la segunda. Pero bueno. ¿Cómo se llama la categoría? Arte y cultura, sigue siendo. Bueno, yo no tengo... O sea, aunque no pasemos de esto, solamente espero que los tres que queden tengan algo que ver con arte y la cultura. ¡Hala! Yeah. O que sean incluso podcast. ¡Ya! Yeah. Yeah. Oye, esto no es el momento porque acabamos de pedir el voto. Lo mismo se pican los asociados con nosotros. Bueno, vale. Bueno, y además tenemos también que nos podéis votar en los premios Bitácoras 2011. Tenéis en la barra lateral del podcast un botoncito, le dais ahí y os aparece ya, si sois usuarios de los Bitácoras, pues ahí podéis votarnos a mejor podcast. Simplemente no ganaremos porque hay muchísimos, muchísima competencia y muy buenos y muy buena, igual que con esto, con la asociación podcast. Pero bueno, nos haría ilusión vernos ahí en el listado de votados. Pocas cosas nos hacen ilusión, pues lo mínimo. Efectivamente. En fin. Y por nuestra parte yo creo que nada más. No, nada más. Que muchas gracias por haber aguantado el tipo con nosotros esa horita y pico larga, o dos horas cortas, como queráis llamarlo. Y nada, por mi parte se despide un servidor, el señor Albertini. Y yo soy el señor Dani. Así que hasta luego, leed muchos cómics y después nos lo contáis. Eso es, ¡hastios! ¡Hasta luego!